Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Y nos disponemos para escuchar la palabra de Dios que quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no lo llamó para enseñarles una serie de normas, leyes. No lo llamó para enseñarles verdades solamente. Lo llamó para enseñarles un estilo de vida diferente. Y cuando Él dice el resumen de ese estilo de vida y para qué los ha llamado, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 12 al 17, Jesús resume el llamado con estas palabras: Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. No los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor espera de todos sus discípulos. En esto conocerán, dijo Jesús, que ustedes son mis discípulos. En la capacidad de amarse los unos a los otros como yo los he amado. Es el mandamiento nuevo, porque ya estaba dado el mandamiento de amar. Lo nuevo es la manera, la forma, el estilo que Jesús nos enseñó. Y cuando el apóstol San Pablo dice, ¿dónde se debe practicar esto en primer lugar? Obviamente, el mandamiento es para todos, para que lo practiquemos con todos. Pero el apóstol San Pablo dice, si vamos a empezar a amar de esa manera, vamos a empezar por el matrimonio. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo del 25 al 29, San Pablo nos dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Palabra de Dios. A ver, las mujeres, aprovechen, si está aquí su esposo, solo dígale, trátame con cariño. Dígale, por favor, dígale, Trátame con cariño, como Cristo amó a la iglesia. El Señor nos enseñó una manera de amar, que la debemos practicar con todos. Pero si hay una relación que está basada en ese amor, eso se llama matrimonio, donde yo te voy a amar como te ama Jesús. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuáles son esos puntos esenciales de amar como ama Jesús? En primer lugar, recuerden lo que Jesús dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Yo decido, yo me comprometo, yo tomo la iniciativa, yo te amo. Eso se llama la opción, la decisión. Ya lo sabemos porque nos lo han explicado. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión. Yo decido. Yo elijo amarte. Y eso se puede ver claramente en el matrimonio, donde uno con libertad decide amar a otra persona. Nadie me obliga, porque si hay una obligación de por medio, ese matrimonio, sobre todo en la Iglesia Católica, se considera nulo. Como dijo aquel hombre, cuando le ofrecí oro, me dijo que no. Le ofrecí plata, me dijo que no. Hasta que le ofrecí plomo, dijo que sí. Pues eso no vale. Tú no puedes obligar a nadie a amarte. Perdón lo que voy a decir, eso es fuerte. Tú no le puedes suplicar a nadie que te ame. Es una decisión. ¿Te aman o no te aman? Cuando alguien te pone demasiados requisitos, no te ama. Cuando alguien dice, decido amarte, te ama. Eso aplica para todos, los padres, a veces los papás. Sufrimos porque los hijos no hacen lo que nosotros decimos, porque los hijos no son como nosotros queremos. Sufrís porque no los amás. Porque si tus hijos no hacen lo que tú quieres, tus hijos son así. Y si tú los amas así. Pero si tú les dices, si sacas buenas notas, si tú arreglas el cuarto, si tú haces esto, te voy a amar, no lo estás amando. Lo vas a premiar, pero el amor no es un premio. El amor es un regalo. La prueba de que Dios nos ama, dice San Pablo en la carta a los Romanos, es que siendo nosotros pecadores, Él nos dio a su Hijo. Dios no nos trata como merecemos. Ay, Dios nos libre. Una señora se quejaba mucho y me decía, hermano, es que yo no merezco eso. No, no, usted merece el infierno, hermano. Pero lo que no sé del infierno es exceso del amor de Dios. Usted no merece eso. Jesús no nos da lo que merecemos. Nos da el amor que Él puede darnos. Y es un amor incondicional. Qué hermoso es entender. Y los católicos que tenemos un magisterio de la iglesia que nos orienta, nos explica lo que eso significa, amar como ama Jesús, especialmente en el matrimonio. Las conclusiones de Santo Domingo, la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano, anterior a la de Aparecida, nos lo explicó bien claro en el numeral 213. Jesucristo es la nueva alianza. En él el matrimonio adquiere su verdadera dimensión. El matrimonio cristiano es un sacramento en el que el amor humano es santificante y comunica la vida divina por obra de Cristo. Un sacramento en el que los esposos significan y realizan el amor de Cristo y de su iglesia. Amor que pasa por el camino de la cruz, de las limitaciones, del perdón, de los defectos, para llegar al gozo de la resurrección. El amor de los esposos por Cristo llega a ser total como el de Él, exclusivo, fiel y fecundo. Lo primero, es un amor total. Yo me entrego a ti. Me doy. Me entrego como Cristo se entregó por su iglesia. Qué hermoso lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Y cada esposa y cada esposo deberían repetir esas palabras. ¿Sabe cómo dice San Pablo? Él me amó y se entregó por mí. Los esposos podrían decir, ella me amó y se entregó por mí. Una entrega, y todavía se conserva en el rito del matrimonio esas palabras, yo me entrego a ti. Te doy mi vida. Me pongo en tus manos. Por eso las argollas matrimoniales que usamos tienen el nombre de la esposa, la que lleva el esposo, y de el esposo, la que lleva la esposa. No sé si ustedes han visto ese pequeño detalle o alguien les explicó que en la argolla matrimonial el nombre no es el tuyo, sino el de que se entregó, se puso en tus manos. Como dicen los cantantes populares, estoy colgando en tus manos. Estoy, dependo, me puse en tus manos. Y es hermoso tener esa alegre entrega. Y el primer compromiso es, yo me entrego, me doy a ti. Eso exige fidelidad. Y tal vez nos parece muy duro, pero ese es el primer compromiso. Cuando tú te entregas a una persona y esa persona se entrega a ti, tú haces la promesa. Prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Esa entrega exige fidelidad. Tal vez necesitemos más motivaciones, sobre todo en una cultura en la que todo te invita a ser infiel. Todo te invita a traicionar el amor. Pero cuando tú das tu palabra, cuando te comprometes, estás reflejando el amor de Dios. Somos fieles porque Dios es fiel. Somos fieles por la dignidad de la otra persona. Cuando somos fieles, le decimos al otro: tú eres especial, nadie puede ocupar tu lugar. Cuando somos fieles, lo hacemos por la estabilidad de nuestra familia. Cuando somos fieles, lo hacemos porque somos personas de palabra. Cuesta. Sobre todo cuando uno es así como yo, un poco atractivo, guapo. No, cuesta. Los que han leído mi libro Sembrando Esperanza 1, les cuento la historia que me pasó a mí en un hotel. Había una exposición de arte y yo me quedé viendo los cuadros. Y al lado de ellos estaba una mujer y me dijo: ¿le gusta? Y yo, viendo el cuadro, le dije: sí, sí. Y ella me dijo: le pregunté si le gusta mi cuerpo, no el cuadro. Y le dije: no la había visto a usted, pero está muy bonita. Y me dijo: yo soy una trabajadora sexual. Y le dije: bueno, yo soy un hombre casado. Y ella me respondió: yo puedo hacerle lo que su esposa jamás le ha hecho. Y yo le dije: me vas a matar. Mi esposa nunca me ha matado. Estoy vivo, mira. Me vas a matar. Y ella dijo: no. Ah, ya sé lo que vas a hacer. Me vas a infectar de sida. Eso nunca lo ha hecho mi esposa. Que no. Se empezó a enojar. Le dije: yo sé lo que vas a hacer. Me vas a tomar fotos desnudo y las vas a subir a Facebook. Eso nunca lo ha hecho mi esposa. Oye, hoy hay que defenderse. Se necesita carácter, se necesita dominio propio y se necesita prudencia. Porque a veces se es infiel no solamente en el acto físico. No, ahora a través de las computadoras, de los celulares, de los correos, de los Facebook, de los WhatsApp y de todo eso, uno dice: no, si no estoy haciendo nada malo, si solo estoy hablando, si solo es un amigo, si yo no estoy haciendo nada, porque uno cree que la fidelidad consiste solo en guardar la genitalidad con la persona. No, cuando tú te diviertes más con otro, cuando tú sientes más cariño por otro, cuando tú buscas la compañía y gozas y disfrutas más de estar en comunicación con otro, también estás cometiendo infidelidad. Ser fiel es decirle al otro: tú eres mi mejor amiga, mi mejor amigo, tú eres la persona con la que yo quiero estar, tú eres la persona que me alegra, por ti es que yo estoy pendiente, tú eres la... Y todas las palabras que puedan hacerle sentir al otro que eres mi opción fundamental. Hay que tomarlo con seriedad. Porque cuando uno empieza a distraerse, empieza a mirar para otro lado, si empiezas a sentir alegría con otra persona, empiezas a ver solo defectos en tu compañero o en tu compañera. Cuando te empiezas a alegrar con otra persona, te gusta platicar con otro, te gusta estar con otro, empiezas a encontrar solo defectos y solamente carencias en la persona con la que deberías sentir alegría. Es bonito como el libro de Cantar de los Cantares, el amado dice en el capítulo 4, versículo 1: ¡qué bella eres, amor mío, qué bella eres! Tus ojos son como de paloma a través de tu velo. Y en el capítulo 5 es la amada la que dice, en el versículo 10 y versículo 12, mi amado he distinguido entre 10,000, sus ojos son como palomas. Palabra de Dios. Tanto el amado dice que su novia tiene ojos como de paloma, y la amada dice que su novio tiene ojos como de paloma. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque los ojos de las palomas no son como los ojos humanos que miran así vista panorámica. Las palomas solo miran un punto, y por eso usted va a ver que mueven la cabeza así, como las gallinas incluso, ¿no? Qué feo miran, Si quieren ver para allá, mueven. Ven para allá. Observe. Las palomas miran fijamente un punto. Yo quiero poner mi mirada en ti. Te amo. Mis ojos están puestos en ti. Cuando tú encuentras una persona a la que le puedes decir eso, estás listo para casarte. Cuando encuentras una persona que te lo dice a ti, tú eres lo mejor de mi vida. Te amo. Lo mejor que me ha pasado es conocerte. Cásate. Esa persona es la persona que está enamorada de ti. Espero que sea tu esposa. Espero que sea tu esposo. Porque estaban un día un matrimonio en un restaurante y la señora le decía al esposo, vos no me sacás a bailar, mira que el señor, qué alegre, no ha parado de bailar con esa mujer. Le dice él, me voy a levantar y le voy a preguntar si es su esposa. Espérate, voy a ir a preguntar. Lo veo demasiado alegre. Necesitamos matrimonios que se comprometan a amar así. Y fecundos, abiertos a la vida. Es cierto que nosotros no nos casamos para tener hijos, pero tampoco nos casamos cerrándonos a la posibilidad de los hijos. Porque si una mujer se casa pensando, es que yo quiero tener 4 hijos, yo quiero, tenga cuidado que ese matrimonio puede ser nulo. ¿Por qué? Porque usted no se casa porque ama al hombre, usted se casa para que ese hombre la haga madre. No, nosotros nos casamos con una relación de amor. Esa relación de amor tiene como consecuencia la apertura a la vida, que son los hijos. Tampoco nos casamos con la condición, no vamos a tener hijos. Porque cuando tú te casas diciendo yo no quiero hijos, tampoco es una verdadera relación de amor. Y desde ese punto de vista, podemos analizar todos los problemas de fecundación in vitro, de fecundación artificial, porque nosotros queremos que los hijos sean el fruto del amor, del encuentro de un hombre con una mujer que se aman, que convierten su amor en un amor como el de Dios, que es permanente, exclusivo, fiel y fecundo. Cuando nosotros estamos decididos a vivir ese compromiso, le pedimos a Dios que nos ayude, porque lo que queremos es reflejar su amor. Lo que deseamos es mantenernos siempre amándonos. No nos casamos para amarnos más, nos casamos para amarnos siempre. Hay personas que dicen, yo no necesito casarme para amar, firmar un papel o hacer una ceremonia no me hace amarte más. No, pero expreso mi deseo de amarte siempre. Y cuando nos casamos por la iglesia, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio todos. Vamos a poner las manos así, juntas, todos. Y van a ver ustedes de qué estamos hablando. Estos dedos de las manos, muevan los dedos, por favor, así, son todas nuestras relaciones. Los dedos gordos, la relación con nuestros padres. Los dedos índices, con nuestros hermanos. El dedo grande del centro es nuestra relación con Dios. Los anulares es la relación de matrimonio, de pareja. Por eso llevamos ahí el anillo. Y los chiquitos son la relación con nuestros hijos o con nuestros amigos. Todas estas relaciones las vamos a tener siempre. Pero cuando decidimos casarnos por la iglesia, es poner a Dios, el amor de Dios, a la base de todos los amores. Vamos a doblar los dos dedos grandes y los metemos abajo, a la base. ¿Está bien? ¿Ya lo lograron? Muy bien. Ya está así. Ahora, movamos los dedos gordos. La relación con los padres va a seguir. Los otros, con los hermanos, los chiquitos. Ahora muevan el otro. Muévanlo. Muévanlo. Yo no puedo moverlo, ¿y ustedes? ¿Lo pueden mover? No se puede. ¿Por qué? Porque si a la base está el amor de Dios, esos esposos están siempre unidos y para siempre. Porque el amor de Dios permanece. Todo puede pasar. Los sentimientos pasan, pero el amor de Dios permanece. Y cuando nos casamos por la iglesia, nos casamos con ese deseo. Quiero amarte para siempre. Vale la pena estar contigo. Te amo. Y hay que decirlo constantemente. Reforzar ese vínculo. Hacer todo lo posible para que la otra persona esté segura y no como aquel hombre que la esposa le dice: ¿y vos me querés? Y le dice: ¿y por qué me preguntás? Porque no me lo decís, le dice. Pero si estoy aquí, si me como la comida que haces, si duermo en la casa. Además, le dice, cuando nos casamos dije, sí, la acepto. Y yo soy hombre de una sola palabra. Lo dije para siempre. Y dice ella, sí, pero me lo deberías decir más frecuentemente. No te ahorres palabras para reforzar el vínculo. Te amo. Te amo. Y el Papa Francisco nos ha escrito la exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium. Y nos ha pedido que amemos con esta forma de amar a todos. Vuelvo a decir, el mandamiento que Jesús nos dio no es solo para el matrimonio. El mandamiento de amar es para todos. Pero si vamos a empezar a decirle estas palabras a alguien, elija usted a quién le quiere decir estas palabras. Le voy a leer de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el numeral 274. Y vamos a hacer una dinámica muy interesante. Dice, para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega, no por su aspecto físico o sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad, por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor. Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de todas las apariencias, cada uno es inmensamente sagrado. Merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Dice el Papa, cada persona es inmensamente sagrada. Merece nuestro cariño y nuestra entrega. Si yo les pido a ustedes que escojan una persona aquí en el templo ahora mismo, escojan una persona, ¿a quién le pueden decir eso? Tú mereces mi cariño y mereces mi entrega. A ver, ¿a quién? Pónganse de pie los que ya eligieron a quién. A ver, ¿ya eligió a quién le va a decir eso? ¿A quién? Póngase frente a frente con esa persona a la que usted quiere decirle eso. Oye, qué hermoso, ¿eh? ¿Y por qué no me eligen a mí? Nadie viene a decirme a mí. Claro, mira, yo veo a una mamá decirle eso a su hija. Qué lindo. Pero ¿usted cree que hay una persona que merezca más su cariño y su entrega que esa persona que usted escogió hoy aquí para decírselo? Póngase frente a frente, mírense. Dígale, por favor, tú mereces mi cariño y mi entrega. Si logro ayudarte a vivir mejor, valió la pena entregarte mi vida. Ahora ya no repita, dígalo con sus propias palabras, dígaselo, dígaselo. Oye, qué bonito, aquí ya se anticiparon, hasta un beso le dio, no dije yo bésense, pero abrácense, díganse, tú mereces mi cariño, tú mereces mi entrega, vale la pena dar la vida. Claro, los padres con sus hijos, pero sobre todo esa persona con la que vas a compartir. Ahora sí, dele un beso. Y que se oiga, que truene. A ver, todos los demás, démosles un aplauso porque esto ha sido maravilloso. Pareciera que es difícil, incluso imposible, amar de esa manera. Pero es la manera como Jesús nos amó. Jesús nos ama siempre. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿A quién le puedes decir eso? ¿De quién puedes esperar eso? Como dice José Luis Perales, tú serás mi último espectador, el último viajero de mi tren, mi última estación. Tal vez ahora estamos muy distraídos y miramos para todos lados, no con ojos de paloma. Pero todo eso son ilusiones, fantasías, que solo aumentan la frustración y el vacío. Otra vez Perales, me encanta, cuando él dice, cantándole a una mujer que como que está muy atractiva y como que lo está seduciendo, él le canta, dice, te inventaría un universo hoy si no la amara solo a ella. Dice, tú eres la dulce tentación la fuerza que me empuja cada día a ser infiel. Tú eres la ternura, la risa, la hermosura. Pero ella es la que espera en soledad. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas, pero ella es el cimiento de mi hogar. Yo la quiero solo a ella, mi universo es ella y nada más. Tú eres la ternura, la risa y la hermosura, pero ella es la que espera en soledad. No, no, tú eres mariposa que vuela entre las rosas, pero ella es el cimiento. Wow. Hace falta volver a amar así. Por el bien de la familia, de la humanidad entera. Hace falta gente que se comprometa a amar. Y entre más difícil sea, más mérito tienes. Aquellos que esperan hasta la vejez para pedirse perdón y decir: Dios mío, misericordia, ya no puedo pecar más. No, ya no quiero, ya no puedo pecar más. Ya no puedo. Eso no tiene mérito. El mérito lo tiene decir: te amo, te respeto. Tendría otras posibilidades, pero tú eres mi opción fundamental. Si alguna vez un hombre cometió alguna infidelidad o anduvo ahí y se quedó, señora, entienda que él pudo irse y se quedó. Si alguna vez una mujer tuvo un amigo de esos amigos para intercambiar fotos, de esos que, como dice la señora, si solo es mi amigo, 250 llamadas diarias, si no tengo nada con él, caramba, pero usted dígale: pero me quedé contigo y ya no quiero mirar hacia otro lado. No tiene caso mirar hacia otro lado. Yo quiero amarte, decido amarte. Y si logro ayudarte a ser feliz, valió la pena mi entrega. No estoy diciendo que eso es fácil. Acabamos de sorprendernos en las redes sociales con la historia de aquella mujer de las muñecas. ¿Leyeron la historia? ¿La conocieron? De una señora que tenía un armario y ella tenía la llave. Y el esposo quería ver qué tenía y ella nunca le permitió al esposo ver lo que tenía en el armario. Cuando ella estaba en el hospital muy grave, a punto de morir, le dijo el esposo: te vas a morir y no vi lo que tenías en el armario. Y ella le dice: toma la llave, vete y abre el armario. Y él fue y abrió el armario y tenía dos muñecas y una cajita. Y él abrió la cajita, $100,000 en la cajita. Y llega el hombre al hospital y le dice: oye, no entiendo. ¿Y esas muñecas qué son? Y ella le dice: un consejo de mi madre, que cuando estuviera enojada contigo, cuando tuviéramos un desacuerdo, yo empleara toda mi energía en hacer estas muñecas, que en lugar de estar peleando contigo, luchara haciendo las muñecas, y las hacía muy lindas. Y él le dice: pero menos mal que solo dos. Y le dice ella: ¿de dónde crees que salieron los $100,000? Son todas las muñecas que he vendido. Le dice: oh, yo hago muñecas y las vendo. Porque él pensó, se alegró, por lo menos solo dos. Esas son las que me faltó venderles, las que hice la semana pasada. Los 100 mil dólares son de todas las muñecas que he vendido durante toda mi vida de estar a tu lado. Si no hemos dicho que comprometernos a amar nos asegura que todo y siempre va a estar bien, solo nos asegura que siempre voy a estar aquí. No siempre nos van a salir bien las cosas, pero siempre nos vamos a quedar. Me quedo. Y pase lo que pase, estaré contigo. Si logramos esa decisión, amamos como Jesús nos enseñó a amar. Claro, deberíamos amar a toda la gente del mundo, pero no sirve ese amor, como aquella señora. Yo amo a todos los hombres del mundo, al que no aguanto es a mi marido. Oye, un amor impersonal, un amor con aquel que no convives. Pero amar a aquella persona con la que estás en el día a día aumenta tu decisión y tu capacidad de amar. Pero eso solamente lo vas a experimentar cuando decides quedarte. Y decidir quedarte es decidir casarte. Hay gente que no se casa porque no deciden quedarse. Y sobre todo las señoritas que me están oyendo, cuando tengas un novio, un muchacho, que quiere tener relaciones sexuales ya, tú dile, tienes prisa, ¿eh? Eso quiere decir que te quieres ir pronto. O sea, el que te quiere usar ya es porque se quiere marchar ya. Porque si él se va a quedar, no tiene prisa. Se va a quedar. Puedo esperar. Ahora, si es ya, es porque ya lo deja el tren, ya se va. Ya se va a marchar. Cuando nosotros decidimos casarnos, decidimos quedarnos. Decido quedarme. Decido amarte. Decido estar a tu lado. Puedes contar conmigo. Y yo puedo contar contigo. Y pase lo que pase, todo va a pasar. Nosotros vamos a estar. Eso no se puede hacer solo con energía humana. Por eso dijo Jesús, como yo los he amado. Solamente poniendo la relación con Dios a la base. Y una de las cosas que más va a unirlos es orar juntos. Aunque sea un momento, tomarse de las manos y decir, Señor, gracias por el regalo que me has dado en este hombre o en esta mujer. Dame la capacidad de amar con el amor con el que tú nos has amado. Pongámonos de pie y vamos a hacerlo, no solo lo vamos a decir. Claro, debemos orar todos, en la familia, los padres con los hijos. Debemos orar en la iglesia, orar en la sociedad. Pero si hay alguien con quien puedes hacerlo, si alguien te puede bendecir por las mañanas o por la noche, es esa persona con la que te acuestas y con la que te levantas. San Pablo da un consejo, no se acuesten enojados. No se ponga el sol sobre su enojo. antes de acostarse. Si han estado enojados, el primero, el que tenga más lucidez, el que ama como Jesús amó, el que toma la decisión, por lo menos toque a la otra persona y dígale: estoy molesto contigo, pero te amo. Te amo. Estoy aquí. Y van a ver ustedes cómo las cosas van tomando su lugar. Al levantarse por la mañana, si puedes decir: gracias, Señor, por esta persona que has puesto a mi lado, yo te bendigo. Recibir la bendición. Y aquellos que ya no tienen una pareja, aquellos que están viudos o que son viudas con esposo vivo, porque las hay también, o que son personas que están solas, madres solteras, pueden hacer alianza de amor con las personas que están a su lado. Claro, va a ser difícil que se acuesten y amanezcan con alguien en la misma cama. Van a tener que moverse un poco más, ir a la cama de su hijo, de su hija, ir a buscar a otra persona o por teléfono: te amo, buenas noches. Pero los que tienen el privilegio de todavía estar al lado de una persona a quien decirle te amo, no se lo pierda. Vamos a orar. Ponga la mano en el hombro de la persona que tiene al lado suyo, en el hombro. Eso quiere decir que no está sola. Tú no estás solo. Puedes apoyarte en mi hombro. Puedo apoyarme en tu hombro. Padre, te pedimos que bendigas la decisión de amar que nos llevó a decir: quiero casarme. Gracias, Señor, porque amar es un acto de humildad. Reconocer que te necesito para ser feliz, que necesito compartir contigo la felicidad que tengo. Te necesito para compartir la capacidad de amar que Dios me ha dado. Sana, Señor, las relaciones de los esposos. Echa fuera todo celo, toda infidelidad, toda duda, todo temor. Sana las heridas, Señor, que ha dejado la traición. Ayúdanos a recuperar la confianza y creer en que podemos amarnos. Amor que pasa por las limitaciones, por los defectos, por el perdón, para llegar a la gloria de la resurrección. Y te pedimos, Señor, que desde la capacidad de amarnos como pareja, podamos edificar una familia estable, donde la ternura, el amor, el respeto, la fidelidad sean las normas de nuestro hogar. Bendice a los esposos que han podido ser fecundos en el amor de los hijos. Bendice a las parejas que no han podido ver el fruto del amor. Señor, quita todo obstáculo para engendrar o concebir. Haz un milagro si es necesario, para que reflejemos no solo el amor fiel, permanente, total, sino también fecundo de tu amor. Sana la esterilidad, sana, Señor, esa relación de las parejas que quieren tener un bebé y desesperadamente buscan cualquier camino. Haz un milagro, una intervención que les haga sentir que su amor es fecundo en la fecundidad de los hijos. Y bendice a los jóvenes que todavía están desarrollando y creciendo en su capacidad de amar. Pon, Señor, la persona adecuada para hacer una alianza de amor y que los matrimonios de nuestros hijos sean más estables que los nuestros. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, oramos por cada matrimonio con la Virgen María, nuestra Madre. Oramos en la fuerza del Espíritu Santo, que es tu amor derramado en nuestros corazones para poder amar con ese amor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y todos los que están decididos a amar dicen amén. Ahora dele un abrazo a las personas que están al lado suyo, a los que están atrás. Desde el amor de la pareja, compártalo con los demás. Y vamos a compartir esa capacidad, esa decisión de amarnos y de apoyarnos mutuamente. Y saludamos a todos los que nos han seguido por la televisión, esperando que el amor de Dios se derrame en sus corazones. Démosle un aplauso al Señor que nos ha llamado a amarnos de esa manera. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.